casa de adobes. La familia Mal había vivido en un pequeño pueblo de montaña, al levante de la ciudad de la Alhambra y no muy lejos de los ríos que descienden de las nieves. Hasta que un día el padre comentó a sus dos hijos y a la esposa: «Mañana mismo nos vamos a la ciudad. ¿Y allí, dónde vamos a vivir?», preguntó el hermano pequeño. «Les diremos a los amigos que nos presten algo de dinero para devolvérselo en cuanto podamos. Y con lo que juntemos, compramos alguna tierra en la ciudad de Granada y nosotros mismos nos construimos nuestra casa». Y a la mañana siguiente, montados en un borriquillo, también prestado, bajaban por los caminos dirección a la ciudad. Llegaron al Albaicín, por la orilla del río Darro y justo a la altura de la Alhambra, se instalaron. Compraron un trocico de tierra y enseguida dijo el padre a los dos hijos: «Pongámonos mano a la obra y construyamos una casa». Y preguntó el hermano menor: «¿Y con qué materiales?». «Con adobes, ladrillos de barro sin cocer. Aquí mismo tenemos tierra y mucho agua y la paja para mezclarla con el barro, también se la vamos a pedir prestada a los vecinos. Así que no perdamos más tiempo». Y al llegar el nuevo día, por la mañana temprano, los dos hermanos y los padres se pusieron con el trabajo. Hicieron un molde de madera, juntaron tierra que amasaron con agua del río Darro y con paja, llenaron de barro el molde y un poco después sacaron su primer adobe. Luego hicieron otro y otro y al caer el día, ya tenían más de 200. Al día siguiente abrieron los cimientos de la casa y mientras los ladrillos de barro sin cocer se secaban, buscaron madera, algunas piedras, tejas y más madera y una semana después, ya se alzaban las paredes de la casa. Pequeña, en forma rectangular, con una sala en el centro y dos habitaciones, una a cada lado de la sala que también tenía una chimenea. También le hicieron una bonita puerta y abrieron dos ventanas, una en cada habitación, mirando por completo a la Alhambra. Para que cuando estemos dentro de nuestra casa, siempre veamos esta maravilla sobre la colina. Y como el río corre muy cerca de nuestra vivienda, nos servirá para no sentir nostalgia de los paisajes que hemos dejado allá en la montaña», dijo la madre a sus dos hijos y a su marido. Por la parte de atrás de la casa, un poco remontado en la ladera del cerro donde ahora se extienden las casas del Albaicín, ellos acotaron un trozo de tierra. Preguntó el hermano pequeño: «¿Qué haremos con este chachito de tierra?». «En este rincón de la derecha, sembraremos flores para tu madre y en el rodal de tierra que aún nos queda, cultivaremos un huerto y con lo que saquemos de aquí, nos alimentamos y pagamos, poco a poco, a los que nos han prestado el dinero». Y el hermano mayor comentó: «Lo mismo que hemos conseguido comprar el terreno y construir esta casa, también podremos cultivar y sacar lo suficiente de este huerto para alimentarnos y pagar a los amigos que nos están ayudando. Nos estamos demostrando que si nos mantenemos unidos y trabajamos duro, podemos conseguir lo que soñamos. Y dijo la madre, es lo que siempre yo os he dicho. De pobres, será difícil que salgamos, pero con esfuerzo, constancia y nobleza, siempre se consiguen los sueños. No hay que robar ni engañar a nadie ni tampoco hay que aprovecharse de los demás. Orgullosos estaban ellos de su trabajo, de la pequeña casa de adobes y de las tierrecillas del huerto, cuando una mañana se encontraron con una extraña sorpresa. Era verano, hacía un mes que ya vivían en su casa, muy blanqueada y con las ventanas mirando a la Alhambra. En las tierras del huerto habían puesto muchas hortalizas, varios árboles y habían trazado una pequeña acequia que desde el río llevaba el agua hasta las tierras y les habían dicho a los amigos: dentro de unos meses comenzaremos a pagaros el dinero que nos habéis prestado. Gracias a vosotros ahora ya tenemos donde vivir y tierras para sembrar. Esperad que ya veréis cómo no os fallamos. Siempre hemos cumplido nuestra palabra. Y los amigos les decían: tranquilos que sabemos que sois buenos y nobles. Lo importante es que vuestros hijos sigan creciendo, estéis unidos y no os falte ni alimento ni techo. Pero aquella mañana de verano, al levantarse para ir a las tierrecillas a regar las plantas, descubrieron que un rodal del terreno que habían reservado para las flores de la madre, los habían ocupado un grupo de jóvenes. Con algunos colchones de paja y mucha ropa sucia. ¿Qué hacéis aquí?, les preguntó el padre al acercarse. Y uno de los jóvenes enseguida dijo: nos hemos venido a vivir a este sitio. A partir de ahora, cultivaremos este huerto, aprovecharemos el agua de esta acequia y si no estáis contentos, hasta podríamos meternos en tu casa. Pero todo esto es mío y de mi familia. Lo hemos conseguido con nuestro esfuerzo, sacrificio y sudor. Lo sabemos, pero nosotros también tenemos derecho a tener una vivienda digna, compréndelo. No queremos enfrentarnos contigo ni pelear con tu familia. Y el padre no dijo nada más. Se volvió a su casa, reunió a su familia, los miró triste y aunque quiso hablar, no le salían las palabras. El hermano pequeño preguntó: ¿se han apropiado de lo nuestro por la fuerza? Si los dejamos, nos quedaremos en la miseria y si nos enfrentamos a ellos, habrá lucha. ¿Qué hacemos?